bueno, también me acuerdo cuando me empezaron a rociar con benzina todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies. Me tenían apuntando los dos fusiles, me habían pegado antes, todo eso, y me sentía impotente entre tantos militares. Me sentía impotente, o sea, no podía hacer nada, no podía arrancar. Nada, o sea, también cuando me sentí toda mojada y cuando buscaron a Rodrigo, yo sabía que en mi país degollaban, que mataban, que asesinaban, que desaparecían a la gente, que, pero jamás me imaginé que podían haber personas tan inhumanas. Bueno, pues yo preguntaba que por qué me estaban echando eso, no, yo no entendía, les preguntaba yo que por qué, que me tendrían a hacer. Yo incluso me imaginé ahora me van a soltar y me voy a mi casa a bañarme, se me pasó esa imagen por la casa para sacarme todo el cuerpo. Y les preguntaba y yo les decía que tiraban cuidado, que me estaba entrando en la boca y todos se largaron a reír, me dijeron pobre güera, está entrando en la boca. Y todos se largaron, todos los militares se rieron. Y después de repente alguien me lanza una botella y se me explota todo y se está como una cuestión aquí así, y todo el cuerpo en llamas.